alabanza quemo ante tu altar. Quémame, purifícame. La la la y le le le. Quiero ser purificado, Señor. En tu altar me presento en sacrificio. Quémame en tu fuego, Señor. Quémame, purifícame. Ra-ra-ra-ra-ra. Quémame, quiero ser purificado, Señor. En tu altar me presento en sacrificio. Consúmeme en tu fuego, Señor. Mi amor es para ti, Señor. Mi vida es tuya, mi Dios. Toma mi ser, lo entrego a ti. Sacrificio de alabanza, quemo ante tu altar. Oh, oh. Quémame, purifícame. La la la y le le le. Quiero ser purificado, Señor. En tu altar me presento en sacrificio. Quémame en tu fuego, Señor. Presento el sacrificio, consúmeme en tu fuego, Señor. Quémame, purifícame. Quémame, quiero ser purificado, Señor. En